Si me acordaron hablar al brillo, tanta que tabú ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa semanal La Tertulia, programa de análisis y debate político, aquí en los micrófonos de la 93.4, hoy lunes 18 de enero de 2010. Vamos a analizar un amplio programa sobre varios aspectos de diversa índole. Como cada lunes está con nosotros David Deli. Hola, ¿qué tal? David. Buenas noches. Después de un fin de semana malagueño, ¿no? Está con nosotros Manolo Belmonte. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Y está en los controles José Manuel. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Tengo una foto para darte de... José Manuel, tengo una foto tuya aparecida en prensa, en el diario Córdoba. Pues era vieja, ¿no? Porque eres famoso. Sí, recopilación de... Yo llevo una temporadita que no salgo mucho del pueblo. Por el Carpio. Desde histórico. En una finca de la duquesa. Ahora te la daré. Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Vamos a hablar de muchos temas, entre ellos temas locales, pero vamos a empezar hablando del desastre, ¿no?, que ha tenido lugar en Haití, uno de los países que más salvajemente viven los desastres del modelo económico neoliberal y que ahora, para más inri, ¿no?, se ha visto azotado por un tremendo terremoto que prácticamente pues no ha dejado en la capital, en Puerto Príncipe, no ha dejado vivienda en pie, ¿no?, causando además cientos de miles de víctimas, que todavía a día de hoy pues no se conoce a ciencia cierta las personas que han fallecido. Sí, no, y hemos visto en los medios de comunicación que hacen referencia a la catástrofe que está viviendo el pueblo haitiano, ¿no?, de que, bueno, parece ser que todo lo que es el gobierno, en este caso, ¿no?, que se supone que es el que, ante catástrofe de este tipo, pues debe de dirigir las labores de seguimiento, ¿no?, pues la verdad es que no hay ahora mismo un control por parte del Estado ante esta situación. Hay un nivel de saqueo tremendo y aparte, bueno, pues no se controla o no se... hay una organización de la ayuda que está llegando por parte de la comunidad internacional. Pero bueno, la verdad es que uno se pone a pensar que en este caso, nuevamente, un país y unos ciudadanos, como es el pueblo haitiano, pues están inmersos en un desastre natural de esta envergadura, y las propias imágenes que nos han podido ofrecer las televisiones, la prensa y los medios de comunicación hacen valer por sí mismos, ¿no?, de la catástrofe humanitaria que se está viviendo, ¿no? Pero yo creo que también hay que hablar de la situación anterior a esta catástrofe, ¿no? Porque hemos visto que hay países, ¿no?, que ante este tipo de desastres naturales están preparados. Es cierto que, bueno, que un terremoto de esta envergadura, pues evidentemente es difícil de que no produzca la situación que actualmente hemos podido ver, ¿no?, todo. Y sobre todo que la situación del pueblo haitiano ante esta situación pues ya viene de hace muchísimo tiempo. Sí, concretamente, David, si te parece, vamos a a proceder a contextualizar la situación, ¿no? Sí. Porque es correcto lo que está diciendo David, ¿no? De que ahora mismo se ha dado una tragedia humana por cuestiones de la naturaleza, de la propia naturaleza, pero sin embargo Haití ya vive un terremoto y anterior a este terremoto físico, que es el terremoto del saqueo y de la intervención de las potencias de los Estados Unidos y de las potencias europeas en su soberanía y de la injerencia imperialista, ¿no? Puesto que en 2004 el Consejo de Seguridad de la ONU, está formado por los 5 países con derecho a veto, aprobó una nueva invasión a Haití. Desde entonces, 7.031 cascos azules y 2.034 policías apoyados por 468 funcionarios internacionales están controlando el país, ¿no? Las tropas ocupantes se llaman de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH. 5 años después de la invasión, el pueblo haitiano sigue en la miseria más espantosa. La intervención de las Naciones Unidas solo ha traído más estabilidad para las empresas multinacionales que instalan fábricas, las maquiladoras, en las zonas francas y explotan los recursos naturales. Sin embargo, para el pueblo pobre y trabajador, ninguna mejora. La salud y la educación están derruidas, la infraestructura civil colapsada, y cuando el pueblo protesta, que es algo frecuente en Haití, y esto no aparece en prensa, pues les va peor porque es brutalmente reprimido por los cascos azules, por las fuerzas internacionales de la ONU, y las organizaciones populares y humanitarias hablan de centenares de muertos, heridos y encarcelados por la represión. Cuando las espeluznantes imágenes del terremoto empezaron a difundirse, fue acribillado el escritor Anil Luis Juste, autor de numerosas denuncias sobre la ocupación de la MINUSTAH y defensor de la autodeterminación del pueblo haitiano. Y si os parece, os doy una serie de datos que creo que son interesantes, ¿no? Para que nuestros radioyentes lo conozcan, ¿no? Y es que Haití tiene algo más de 9 millones de habitantes, más de la mitad de la población es rural, el 95% son negros, el resto... De raza negra. Mulatos y blancos. Las lenguas oficiales son el francés y el creole. Sí, porque era una colonia francesa. Sí, sí. Y... Hasta su independencia. Casi la mitad de la población mayor de 15 años, concretamente el 47,1% es analfabeto. Una tasa de... Altísima, tremenda. Casi, ¿no? El 50% de la población. Estamos diciendo que no tiene, o sea, no tiene conocimiento, no tiene, bueno, analfabetismo total. El producto interior bruto es el más bajo de América Latina. El siguiente, sin embargo, es Nicaragua. Y solo supera a países como de África y a Nepal. El Producto Interior Bruto de Haití. Sin embargo, el siguiente de América Latina es Nicaragua, pero las diferencias con Nicaragua son tremendas. En Nicaragua existe un gobierno de izquierda popular que la tasa de analfabetismo que tiene Haití en Nicaragua, Nicaragua tan próximo a eliminar el analfabetismo, ¿no? Con las medidas sociales del gobierno y la distribución de las políticas sociales, pues hacen que la situación en Nicaragua pues sea infinitamente mejor, ¿no? No, lo estamos viendo con los datos que tú estás comentando, que Haití es el país ahora mismo de América Latina con más pobreza, bueno, del hemisferio occidental, ¿no? El más analfabeto y sobre todo teñido siempre de violencia y de enfermedades. Estamos viendo con los saqueos y demás. Sí, algunos datos tremendos, ¿no? Menos del 40% de la población tiene acceso al agua potable. El 40% del Producto Interior Bruto viene de las remesas que mandan los inmigrantes. La desigualdad es tremenda. El 10% más pobre solo recibe el 0,7% del ingreso, mientras que el 10% más rico se lleva casi el 50%, 47,7%. No existe servicio de recolección de basura. Está claro que el país son datos donde no, cada día, pues, con anterioridad al terremoto, ya morían gente, o sea, ciudadanos y ciudadanas de hambre, niños, ¿no? Con desnutrición, enfermedades que hoy en día, ¿no?, en muchos países con una sanidad más o menos desarrollada, pues no morirían. Presidente David antiimperialista que tuvo, que fue Aristide, que fue elegido con el 75% de los electores, y sin embargo lo quitaron de medio. Fue derrocado en el año 94, ¿no? Un golpe de Estado. En 2004. Eso, 2004. Sin embargo lo quitaron de en medio. el tremendo huracán que hubo también, ¿recuerdas el año pasado? Sí, el Iker, ¿no? El Iker. Y el Gusta, ¿no? Y el Gusta, que azotó también la isla de Cuba, República Dominicana. Dejó miles de muertos también en Haití. En Cuba, sin embargo, solo 4 tenía la misma fuerza, y en República Dominicana también miles, pero una cifra inferior a Haití, ¿no? Hablan de la desorganización y de la a la que y de la tremenda pobreza y marginación, ¿no? Que la situación hace que exista en Haití. Hombre, hay un debate que yo creo que hay que crear posteriormente a la catástrofe, y una vez que, bueno, pues ahora mismo toda la atención, evidentemente, se centra en salvar vidas, en que, bueno, toda la ayuda internacional posible, bueno, en que no se produzcan epidemias, porque, bueno, hemos visto las imágenes, pues que los cadáveres son visibles, ¿no?, en las calles, en las urbanizaciones, y posteriormente yo creo que la comunidad internacional debe de crear un debate sobre la situación del pueblo, porque anteriormente a la catástrofe humanitaria y al terremoto no se hablaba de Haití, y sin embargo era un país con unas tremendas tasas de muerte por desnutrición, hemos visto unos datos tremendo en cuanto a lo que es la tasa de analfabetismo, y sin embargo la comunidad internacional ahora, que todos los países que conforman, pues tanto la Unión Europea, hemos visto al presidente de Estados Unidos, Obama, que Haití ahora es una prioridad, pues yo creo que el debate también está en que es un país subdesarrollado y que, bueno, que antes no se hablaba de Haití, ¿no? Un poco es un debate que se tiene que crear en ese sentido, ¿no? Sí, desde 1925 cada tentativa política que han intentado el pueblo haitiano para pasar, como decía por ejemplo Aristide, el último presidente electo por el pueblo antes de la ocupación de la ONU, pasar de la miseria absoluta a la pobreza digna, pues ha sido deliberadamente y violentamente bloqueado por el gobierno de los Estados Unidos y por algunos de sus aliados, ¿no? Bueno, ahora se está diciendo en las noticias de la televisión, he escuchado que pues está interviniendo Estados Unidos, va a mandar no sé cuántos, o está mandando, o están llegando no sé cuántos soldados, que parece ser que está acogido a la ONU, pero se teme que lo haga un poco por su cuenta o que tome o lo haga un poco por su cuenta. Bueno, porque el gobierno que hay de tal manera que se está hablando un poquito que puede ser esto casi una ocupación de Estados Unidos con el pretexto de la ayuda humanitaria. Sí, hay 10.000 soldados. Exactamente. Aparte de eso, pues, hombre, el terremoto yo creo que fue de una escala de las más altas, ¿no? Porque edificios públicos y todo eso se han derrumbado. Yo esto lo que me pregunto, claro, estamos muy acostumbrados a decir, no, bueno, pero esto es que pasa en esos países que son tan subdesarrollados. Sí, bueno, pero en todos los países. Imaginémonos qué pasa aquí en España. Sí, pero eso desborda todas las. Pero hay países que, hombre, no están en la mejor situación, pero por ejemplo, es el caso de Cuba, bueno, están ahí los datos y demás, pero sin embargo, ante catástrofes naturales, Cuba está muy preparada y es porque tiene una organización organizada. Muy organizada. Hemos visto con los datos que es importante que ante situaciones de huracanes, pues por ejemplo, a lo mejor en Cuba el huracán Iker dejó tan solo 4 muertos, ¿no? Bueno, cualquier vida humana es importante, ¿no? Pero estamos viendo que, por ejemplo, en Haití el mismo huracán que prácticamente tenía la misma intensidad, tanto en Cuba como en Haití, pues dejó miles de muertos. Entonces, bueno, pues ahí está un poco también la labor del gobierno. Claro, claro. No estoy diciendo que. Vamos a ver, que por supuesto tiene mucho que ver la organización que tenga un país, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que ante una catástrofe de esa, el país mejor organizado también se la ve un poco apurado. Sí, hemos visto Estados Unidos con. La ayuda humanitaria, por ejemplo, es curioso. Pues hay mucha ayuda humanitaria, pero no llega. No sé por qué. Estuvimos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, toda una nación. Sí, bueno, que ahora David, por ejemplo, otro dato, el 24% de los partos en Haití, solo el 24% son atendidos por médicos, ¿no? Antes del terremoto, no ahora, sino antes había 400 médicos cubanos prestando la voz internacionalista y solidaria en Haití, pagados por el gobierno de Cuba, ¿no? Sin embargo, de los del resto de países, los países occidentales, lo que hay tropas de ocupación en Haití, ¿no? Que lo que hacen es condenar a la miseria al pueblo, ¿no? Mantener el orden, sí, y explotar por parte de la maquiladoras y multinacionales que tienen allí a sede los manos de obra barata, ¿no? Sí, no, se ha creado un entramado en Haití, por ejemplo, que en Puerto, en la capital, en Puerto en Príncipe, porque la mayoría de los haitianos pues se dedican al lo que es bueno, el campo, ¿no? La agricultura, pero bueno, se ha creado una mano de obra barata en Puerto Príncipe. Que, bueno, eso también es una cuestión de para su análisis, ¿no? Sí, decir también, ya hemos analizado la situación, ¿no? Decir también, bueno, que la palabra solidaridad es bonita, ¿no? Y desde aquí animamos a, y vamos a participar, de hecho, decir también Izquierda Unida de Écija ha pedido una reunión urgente del Consejo de Cooperación, Local de Cooperación, ¿vale? Para tratar el tema de Haití, que se reúna urgentemente. Tenemos aquí también a Fernando, que ha llegado ahora coordinador local de Izquierda Unida, y Salvador Bustamante, portavoz en el Ayuntamiento de Ciudad de Izquierda Unida. Vienen de una reunión y han llegado aquí ahora con nosotros. Salvador, de Izquierda Unida ha pedido una reunión urgente del Consejo de Cooperación. Sí. Hemos contactado con la concejal responsable. Sí. ¿Se para, ha puesto fecha ya? Porque... Vamos, yo sé que están en el tema y que posiblemente mañana nos contestarían con la fecha de la reunión. El objetivo de la convocatoria, de que queremos que se reúna el Consejo Municipal de Cooperación, es que precisamente para ese tipo de cuestiones está. Y bueno, aunque hay iniciativas de Cruz Roja y eso, con cuentas bancarias y de UNICEF y tal, bueno, pues siempre algo más se puede hacer en el sentido de movilizar desde el ayuntamiento a la opinión pública de Écija. Hombre, no es solo, digamos, cada uno a uno que vaya al banco y tal, sino que se pueden hacer distintas cosas que entre todos ahí hay que tener en cuenta que en el Consejo Municipal de Cooperación hay distintas entidades que colaboran en este tipo de cuestiones, más todos los grupos municipales. Y yo creo que es un buen ámbito para consensuar toda una serie de, a lo mejor, de iniciativas que a nivel municipal se pueden hacer, teniendo en cuenta que, bueno, hombre, desde Écija podemos tener un granito de arena, pero vamos a intentar ponerlo. Sí, decía Manolo también antes, fuera del micrófono, ¿no? Que es que no había nada positivo que decir, ¿no? Vamos a hacer una sesión, ¿no? Porque dentro de la tragedia, ¿no? Pues hay que saludar a estos nobles también de dos bomberos. Y Fernando, pues en nombre de Izquierda Unida, pues quiero agradecer que se han embarcado en la misión humanitaria, se han alistado voluntariamente para poder ir a Haití en busca de rescate de cuerpos. Y efectivamente, desde Izquierda Unida queremos hacer un reconocimiento público a Javier Luque y a César Rodríguez, dos bomberos del Parque Comarcal de Écija que se han desplazado a Haití para colaborar en el contingente de ayuda humanitaria enviado a España, asolado por este fuerte terremoto. Entendemos que esta acción solidaria merece el reconocimiento de todos los écijanos. Y nosotros pues nos adherimos a eso. Sí, bueno. Esperemos que tengan mucha suerte. Vamos a ver si. Y decir también. Buenas noticias. Bueno, recuerdo en el año 98, ¿no? Después de que Hugo Chávez ganara las elecciones, cuando se la primera entrevista que tuvo con Aznar, pues recuerdo que Hugo Chávez criticó a Aznar porque le estuvo explicando a Aznar que bueno, que las potencialidades de Venezuela eran enormes, pues era un país que tenía mucho potencial debido al petróleo y que bueno, que tenía, podía tener un futuro próspero, ¿no? Y entonces Hugo Chávez le respondió a nadie y precisamente le dijo que qué pasaba con países como Haití que no tenían petróleo, y Aznar le contestó que esos países ya estaban jodidos, que no tenían solución. Así que buen chico. Si os parece, pues pasamos también a temas locales, ¿no? Se han escuchado también algunas barbaridades, ¿no? Como la de la del obispo de San Sebastián, ¿no? En Munilla, no sé si la habéis escuchado, ¿no? El obispo de San Sebastián, ultraconservador, José Ignacio Munilla, ha asegurado que existen males mayores que los que sufren los pobres en Haití, como nuestra pobre situación espiritual, ¿eh? En una entrevista en la cadena SER. Dice, lamentamos textualmente, lamentamos muchísimo lo de Haití, pero igual deberíamos, además, poner toda nuestra solidaridad y recursos económicos con esos pobres, llorar por nosotros y por nuestra pobre situación espiritual. Quizás un mal más grande el que nosotros estamos padeciendo que el que esos inocentes están sufriendo, ¿no? Es una barbaridad. Para entenderlo hay que hacer un análisis sintáctico, morfológico, ¿no? Que dice es que hay gente para todo. Y no acabo de comprender cómo está estructurada la frase. Que dice que el mal nuestro, el pecado espiritual nuestro. Sí, sí, pero pues, no se puede hacer una similitud. Que nosotros una estamos tragedia. Peor que los pobres de Haití. Que no se puede mezclar. Esas dos cosas, ¿no? La parte espiritual con el problema físico que está. Ese es el obispo físico, que sus frailes y sus coras le habían dicho que no lo querían. Sí, ese. Ah, pues mira, tú ves porque lo quería. Y ha dicho, bueno, también también con el tema del aborto, pues ha pedido a Zapatero que evite acercarse a tomar comunión, ¿no? Y bueno, que actualmente es que la Iglesia Católica es víctima del anticlericalismo, ¿eh? Sin embargo, a pesar de la batalla dialéctica, ¿no?, entre la Iglesia y el gobierno de Zapatero, como bien explicó Antonio Romero en el libro que se presentó y que luego vamos a hablar el pasado viernes en Écija, con el gobierno de Zapatero, la Iglesia es cuando más dinero ha recibido recientemente, ¿no? Quiere decir que a pesar de las disputas ideológicas y las disputas dialécticas, hay un trasfondo ahí hipócrita, puesto que por un lado te dicen, ¿no?, que están en contra de ciertas cosas, pero que por otro lado le llegan a acuerdos muy interesantes económicos, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, hombre, estas declaraciones han sido un poco muy poca afortunada, ¿no? Y poco respeto, ¿no? 140 después me parece que ha rectificado, o sea, disculpado. Sí, bueno, ha dicho que se no, da cuenta que, vamos, que la no se han entendido su bueno, pero palabra, ¿no? Pero yo creo que vamos, yo no he escuchado la entrevista, pero lo que ha aparecido en la prensa y tal, yo me parece que es que el hombre quería meter su discurso como sea y le preguntaron por Haití y relacionado a Haití con otro mezcló, tipo de... Bueno, yo creo que lo que quería decir a lo mejor que esto era un castigo divino o algo, a lo mejor él por ejemplo parece que habló también del aborto y habló de total, entonces que él quería meter el tema del aborto y quería meter el tema de lo mal que somos y tal, y le preguntaron y por Haití y no sabía cómo meterlo con Haití. Bueno, pues la Iglesia Católica percibe anualmente una suma que ronda los 5.000 millones de euros, Sí, pero tomaré muchas veces. Sí, ¿no? Que respeto desde aquí, desde la 93.4, a todas las personas creyentes, ¿no? Claro. A la vez también que la defensa por parte nuestra de un Estado laico y aconfesional. Aparte de eso, y fíjate, y habla el hombre del aborto, ¿no? Sí, ajá. Porque es un crimen. Y ahora resulta que las muertes que ha habido en Haití, pues igual se inhibe él de ayudar o de, porque, o la Iglesia, bueno, supongo que hará algo, ¿no? Estará. Pero que ahí es donde hay que ver el salvar vidas. Claro, ¿dónde está la tragedia? No en las que todavía no se han producido y nos metemos en una dialéctica muy tonta. Muy preocupado. Que si la vida empieza cuando, con la concepción, que si antes, que si... Con un par de células y eso, están muy preocupados. Si tenemos niños que se están muriendo de hambre y no los atendemos, ¿para qué vamos a meternos ahora con el aborto y con...? No sé, como el mensaje que conocía Antonio Romero el otro día de las dos mentiras, ¿no? Porque el lince no era español, ¿no? El lince es... Decía, el lince era de... Sí, de asiático. El lince era asiático. Dice, el niño estaba ya para hacer la comunión. Bueno, pues vamos a empezar a hablar, ¿no? Ya hemos dado el primer paso con el tema de los bomberos, ¿no? De Écija, vamos a empezar a hablar, si os parece, un poco de Écija, ¿no? Aprovechando la presencia aquí de Salvador Bustamante y, bueno, Fernando Rivera, que es habitual en el programa. Si os parece, empezamos hablando por las 15 medidas, ¿no?, que Izquierda Unida ha propuesto para los nuevos fondos que que llegan del Estado a nuestra ciudad, ¿no?, para crear empleo. Y entonces Izquierda Unida ahí ha propuesto 15 medidas. Eso son Sí, bueno, nosotros lo que hemos planteado, que hemos sido la única fuerza política que ha hecho, como en otro tipo de cuestiones, una iniciativa propia. Nosotros hemos planteado para los fondos de sostenibilidad que corresponden a ESIJA toda una serie de cuestiones. De entrada, nosotros hemos planteado que se tengan en cuenta varios conceptos. Uno es que en las contrataciones anteriores, por ejemplo, no se tuvo en cuenta el tema de las mujeres, ¿no? O sea, que es verdad que hay hubo en los fails del 2009 prácticamente había muy pocas contrataciones femeninas. Eso hay que corregirlo. Después hay que buscar que las obras que se hagan, pues tratar de que tengan bastante tipo de contratación. Hemos pedido también que a nivel técnico pues se ajusten bien los precios, porque muchas veces nos ha dado la impresión en bastantes obras pues que los beneficios que han llevado las empresas, pues si los precios se ajustan más a la realidad de cómo están ahora mismo los precios de la construcción, pues se pueden dar más trabajo y se pueden hacer más obras. Y después también hemos planteado que en estos fondos se prime tipo de actuaciones que a la larga generen empleo. Es decir, tipo, por ejemplo, hemos planteado de una guardería. ¿Por qué? Porque, bueno, la guardería no es como arreglar una calle. La calle, a lo mejor, hombre, hay calles que la hacen falta. Había calles que no la hacían a lo mejor tanta falta. Si tú haces una guardería, haces una inversión, generas empleo de la construcción, pero creas las condiciones para que después se genere empleo en la... En la guardería. En la guardería, ¿no? Esas son las cuestiones, ¿no? Que luego previas, ¿no? Se puede iniciar una secuencia. Y después pues hemos planteado puesto una serie de medidas ya concretas en distintos campos, ¿no? En materia educativa, que son cuestiones que veníamos también reclamando, por ejemplo, la ampliación de la parte trasera del Colegio Pedro García, que ha tenido mejora en estos últimos años, pero precisamente las obras que se están haciendo en el río Genil con la recuperación del cauce histórico, y eso ha permitido generar ahí unos terrenos públicos que creemos que deberían y permitirían fácilmente la ampliación de los patios de ese colegio. Simplemente cambiando los trazados de los muros exteriores permitiría la ampliación de ese colegio. Y también otra de las cuestiones que nosotros llevamos trabajando hace años, que es la ampliación del colegio Astigi, un colegio público en el centro, que, bueno, pues se han dado los pasos y tal para tener las parcelas y tal. Bueno, pues ahora habría que ir a la demolición de la casa que es municipal y el levantamiento, digamos, de lo que serían los muros exteriores del colegio y la adecuación del patio de ese centro, ¿no? Después, en el tema medioambiental, pues hemos planteado la adecuación de la zona que está entre el cauce histórico y el polideportivo municipal del Valle, que es una zona bastante amplia, y que si eso se ordena, pues bueno, permite pues que muchas personas puedan ir, niños en particular, pues desde la zona del puente, andando sin riesgo ninguno, en el sentido de ir al polideportivo, que es un centro de atracción de muchos jóvenes y eso, en bicicleta, con un carril bici y tal, y además aquella zona es bastante amplia. Allí permitiría, con el paseo que se ha hecho a la ribera del cauce histórico, si se ordena, digamos, la zona que hay comprendida entre esa y el polideportivo, pues aquí podría quedar una zona bastante bonita. Después hemos planteado que se ponga en marcha el diseño que ya se había pergeñado en el mandato anterior y que ahora se está definido en un mapa de carriles bici en la ciudad. Bueno, a lo mejor no se va a hacer el plan completo, pero bueno, que se empiecen en algunos tramos ya de los carriles bici. Por ejemplo, ese uno sería una línea clara, que sería la que une la zona del puente con el polideportivo del Valle, que hacia el polideportivo del Valle yo creo que es uno de los sitios que hay que tratar de dirigir los carriles bici, ¿no? La zona del Valle, el polideportivo, el instituto, etcétera, ¿no? Después, En el tema de, por ejemplo, del barrero, que se podría mejorar ese parque, que está previsto también su ampliación, con una zona de con una de servicio de ocio y tal, que permite, que hiciera más atractivo la asistir a este parque, ¿no? En el vivero municipal que hay en la Carachela, pues también ir hacia una mejora del cerramiento y crear allí también una infraestructura para crear un aula de educación ambiental. Después también temas de patrimonio, como es en el Palacio de Peñaflor, que creemos que es urgente las obras de mejora de lo que hay allí, en el sentido de que... Al menos sería de dejarlo como estaba, Virgencita. Claro, como allí había una fase destructiva de obra, ¿no?, de que hizo la empresa, primero de picado y tal, y se han quedado allí los montones de tierra y todo ese tipo de cosas, pues eso hay que retirarlo, cubrir los tejados, los que están abiertos los agujeros para hacer las catas. Y después hemos planteado también la posibilidad de hacer ya operativo, terminar la parte hotelera de la calle Virgen de la Piedad, del conjunto del complejo, que permitiría ya en la línea que dijimos de crear ya empleo estable, pues a lo mejor sería un pequeño hotel, tipo lo de los Granados, una zona... un hotel de unas dimensiones muy grandes, pero sí que te permitiera una viabilidad y permitiera ya pues abrirlo y ponerlo en funcionamiento. En temas de carácter social también hemos planteado la construcción de un centro cívico en Cerro Perea y la cuestión del centro de la Casa de la Mujer en el suelo municipal del antiguo Cine Cabrera, que hay una... dentro de las parcelas que hay allí hay un solar, ¿no? Ajá. Y hay también una casita, ¿eh? Pues en esa casita estaba prevista en el proyecto y eso, pues hacer también en la Casa de la Mujer, que permitiría pues contar ya con el Centro de la Mujer. Además eso genera empleo también, porque tiene que... Sí, sí. Alguna persona, tiene que haber portero. Bueno, hombre, el empleo está ya, sería persona municipal del que ya existe, sino, hombre, tener un emplazamiento en condiciones de la Casa de la Mujer, un centro propio como está previsto. Se permite a las asociaciones. A las asociaciones y está en el plan de igualdad. Las distintas asociaciones de mujeres que existen. Y después también en el tema de incentivos a los recursos, a las energías renovables, pues dotar de instalaciones de energía fotovoltaica a distintos edificios municipales, bueno, que te permitiría a medio plazo pues reducir el coste energético del ayuntamiento, que estaba en torno a los 600.000 euros, unos 100 millones de pesetas cuando yo era delegado anualmente. Si aprovechamos estos fondos para crear infraestructura, para generar energía eléctrica, pues a lo mejor nos encontramos que dentro de unos años podemos rebajar esa factura considerablemente, ¿no? Sí. Bueno, pues si os parece, creo que ha quedado claro, ¿no?, las 15 propuestas de Izquierda Unida para los nuevos fondos de desarrollo que llegan a nuestra localidad, claras y nítidas lo que respecta al hecho de poder aprovechar al máximo, pues... todos los recursos que llegan a nuestra ciudad para que la obtención del trabajo sea el máximo posible y que se aprovechen los recursos al máximo de sus posibilidades, ¿no? También decir que el portavoz de Izquierda Unida y Salvador Bustamante y el coordinador local Fernando Rivera se reunieron la semana pasada, no sé exactamente qué día, no recuerdo, con los trabajadores y trabajadoras de la EMU el jueves de la empresa municipal y el viernes anterior de la empresa municipal de urbanismo, para plantearle sus propuestas, que ya este grupo político pues había manifestado en el pleno de la corporación, y que se resumen básicamente en 5 puntos, ¿no?, que creo que David nos puede explicar ahora, ¿no?, por la polémica que hay, bueno, en torno a la empresa municipal de urbanismo, que me gustaría antes aclarar que es una parte más del ayuntamiento, no es un ente independiente, ¿no?, sino que cuando se habla de que las cuentas no cuadran, se puede decir también que se cierre el museo, que se cierre el teatro, ¿no? Es una parte más de los servicios que presta el ayuntamiento, no es un ente al margen de la del consistorio, y que hay grupos, ¿no?, que parece que están boicoteando las cuentas de la EMU, ¿eh? Y esos servicios, si Écija no dispone de una empresa pública y municipal de urbanismo, pues esos servicios de jardinería, de electricidad, que presta la EMU y demás servicios, pues tendría que contratarse a través de empresas privadas. Tendría el ayuntamiento que concertar los servicios de una empresa, ¿no?, privada. Y a largo tiempo, pues la privatización cuesta factura a la población, ¿no?, en lo que respecta a los servicios públicos y al gasto social. Sí, bueno, las propuestas que se han hecho por parte de Izquierda Unida van en la línea de capitalizar, ¿no? Cuando se habla de capitalizar una empresa, en este caso, pues es que esta empresa pues obtenga unos derechos con los cuales enfrentarse a lo que son sus obligaciones, ¿no? Poner un ejemplo, pues en este caso, una empresa que tiene unas deudas tiene que tener, en este caso, una serie de activos para enfrentarse a esas deudas. Y se han hecho unas medidas que yo creo que son muy claras y concisas, que van en la línea de capitalizar y que la empresa municipal de urbanismo pueda enfrentarse pues a esas obligaciones que tiene y a esas deudas, que, bueno, pues entre ellas va el reconocimiento de una transferencia, ¿no?, de la transferencia de 1,4 millones, ¿no?, que se hizo la empresa municipal que hizo la empresa municipal de urbanismo al hospital durante el mandato del Partido Andalucista y el Partido Popular, que iba a la línea, que se supone que se iba a dedicar para construir una segunda planta en el Hospital San Sebastián, ¿no?, una obra que nunca se hizo y que, bueno, en este caso, pues esta transferencia en su día, en papel, bueno, en el presupuesto, ¿no?, de la empresa municipal de urbanismo, estaba establecido y demás, ¿no? Sí, bueno, esa obra, esa transferencia para financiar una obra que nunca se hizo, esa es la cuestión. Entonces, eso evidentemente tendría que volver a la empresa municipal de urbanismo y sanaría los balances de la misma, ¿no? O sea, porque no se trataría a lo mejor ahora mismo líquidamente de que el ayuntamiento se lo traspasara en billete, porque el ayuntamiento no va a tener capacidad, pero sí a nivel contable, claro, le permitiría tener un saneamiento de esa cantidad, ¿no? En su momento lo tendría que reparar a nivel económico, pero ahora mismo a nivel contable sería una medida interesante. Vamos. Estamos hablando que con ese reconocimiento se crean unos derechos. Efectivamente. Mm. Después también otra cuestión que contabilizaría sería, en su día, en el 2003, cuando estaba yo de delegado, la empresa municipal de urbanismo compró todo lo que es el suelo donde está la estación de autobús. Entonces le pagaron de fondos propios de la empresa municipal de urbanismo. Sin embargo, la propiedad no figura, no ha, figu- ha figurado a nombre del ayuntamiento, porque así era necesario para hacer la estación de autobuses. Entonces eso hay que contabilizarlo a nivel económico, hay que valorarlo, porque eso estaba valorado incluso por el arquitecto municipal, estando yo de eso, tenía ya su valoración. Lo que habría que hacerlo a nivel de contabilidad, de reconocimiento de derechos a favor de la empresa. Estamos hablando de lo que tú has señalado antes, que son medidas fáciles a nivel de papeles y de documentación que permitirían una mejor capitalización de la empresa y un saneamiento de sus cifras, y sus cifras son importantes de cara a después a los balances que tú tienes que presentar de cara a cuatro tipos de organismos oficiales, que tú tengas un saneamiento económico te permita acceder al mercado del crédito y al mercado de todo tipo de actuaciones con un saneamiento económico. Después había otra cuestión que estaba también prevista. Lo del Cine Cabrera, ¿no? El solar. Efectivamente, lo del Cine Cabrera, que también se compró y se pagó el mandato anterior. Bueno, se había comprado antes, pero nosotros lo estuvimos pagando el mandato anterior. El solar del Cine Cabrera, y que en su día se permutó con el ayuntamiento, estando yo de delegado. Entonces hubo un acuerdo en abril del 2007, que ahora había que desarrollarlo. Como veis, son medidas que en estos años se tenían que haber ido desarrollando y no se han desarrollado. Entonces el solar del Cabrera pues permitiría que, como se tomó la decisión política por coherencia con una política de favorecer el desarrollo del centro histórico, de la administración situada en el casco, en el centro y eso, pues que el solar del Cabrera fuera del ayuntamiento, habiéndose pagado por la EMU, entonces la EMU recibiría a cambio unos suelos municipales del Plan General de Ordenación Urbana, que ahora recientemente se ha aprobado definitivamente y que permitiría pues la empresa tener otros recursos, en concreto suelo industrial del polígono del que se ha desarrollado el del sector de los cristianos, que es al lado del polígono La Campiña, y también de la zona residencial de la zona que hay por encima de La Paz, de uno de los sectores del Plan General de Ordenación Urbana. Son medidas todas que permitirían una mejor capitalización de la empresa y sacarla de números negativos o reducir sensiblemente los números negativos, ¿no? Después también, evidentemente, otra cuestión es la que yo he echado siempre en falta y estaba previsto hacerlo, que es gestionar la venta de los locales de las viviendas sociales. O sea, las viviendas sociales van con unas viviendas y que con unos locales comerciales también. Y entonces esos locales comerciales hay que ponerlos en valor. Ahí la normativa te permite hacer contratos de venta anticipada, o sea, de promesa de venta y tal. Bueno, pues eso hay que gestionarlo y hay que moverlo y también hay que capitalizarlo para sacar los números negativos de la empresa. Y después también otra cuestión importante, que es el tema del Plan General de Ordenación Urbana, que le permite, digamos, disponer de suelo al Ayuntamiento de Ecija y pueden ser cedidos a la empresa para los fines sociales, que es la construcción de vivienda pública, ¿no? Sí, bueno, también me gustaría, ¿no?, que comentarais, o tú o Fernando, ¿no?, que hagáis una valoración también de la reunión, ¿no?, de las peticiones de los trabajadores. No, porque los trabajadores estaban preocupados, ¿no? ¿No? Sí, principio sí. Es una gran preocupación para ellos, porque hay otros grupos que no están, digamos, estando a la altura de la colaboración que le siguen ellos a la hora de afrontar el problema. Y de proponer, ¿no? De propuestas e historias. Y claro, ellos están ahora mismo preocupadísimos, como cualquiera que tenga un puesto de trabajo. Uh-huh. Con las dificultades que hay hoy para tener un puesto de trabajo, ellos que lo tienen, pues están preocupados de que nadie le vaya a estropear la posibilidad de tenerlo, ¿no? Hombre, tú en la primera intervención que has señalado una cosa que es muy importante y que no se está poniendo sobre el tapete, pero yo creo que la retaguardia de muchos planteamientos, de algunos planteamientos, está, ¿no? Los servicios que presta la empresa municipal de urbanismo son servicios esenciales para la ciudad. Es decir, que los ayuntamientos los tienen que prestar obligatoriamente. Si no lo presta una empresa pública, lo tienen que prestar los funcionarios del ayuntamiento, que no tiene funcionarios de ese tenor, como son jardineros, albañiles o electricistas o carpinteros y tal. O lo hace una empresa municipal o lo hace una empresa privada. Entonces yo creo que hay gente que tiene la esperanza de que algún día lo preste una empresa privada y estarían bastante contentos que la empresa fuera a pique, ¿no? El segundo planteamiento que tú has hecho también es muy importante, porque en la situación de desequilibrio económico de la empresa, que yo creo que se tenía que haber tomado medidas en estos dos últimos años y medio también, y algunas de ellas, pues, hombre, lo que yo estoy señalando aquí, yo también se lo he planteado desde julio, algunas estaban ya iniciadas y todo eso, lo que había que haberlo desarrollado, que se tienen que haber ido tomando para equilibrar los balances económicos, ¿no? O sea, ¿qué gestión tiene que haber? Pero a lo que iba, que se trata de que, primero, de que los servicios son esenciales, tienen que estar prestados por el ayuntamiento, que nadie piense que tal. Y después la otra cuestión es que si hay desequilibrio en la EMU es porque hay desequilibrio en el conjunto de la corporación municipal. No nos engañemos que lo demás va bien y esto va mal. Claro, es que esos servicios esenciales tienen que ser pagados por el ayuntamiento. Ahora mismo con la crisis, claro, hay un montón de ayuntamientos que no tienen empresas municipales de urbanismo y que están en quiebra también total. Y además tienen empresas privadas que lo están haciendo por cantidades más altas que la que cuesta esa empresa. Vamos, no nos equivoquemos, que hay alguna gente que quiere equivocar a la ciudadanía. No nos equivoquemos que otros servicios que están privatizados en Écija cuestan como el agua, o como por ejemplo el tema de la recogida de basura y la limpieza y eso. Bueno, porque están también con una concesión o con una privatización y tal. Empleando a menos gente. Y con los trabajadores cobrando bastante menos dinero. Y los empleados ganando menos. Hay empresas que prestan servicios en muchos ayuntamientos y que con el objetivo de prestar esos servicios más baratos, lo que hacen es ofertar al ayuntamiento un precio hizo meter a sus trabajadores a una precariedad porque el ejemplo, a veces no los tienen ni idea de algo. Uno de los ejemplos más claros que podemos visualizar es, por ejemplo, cuánto le hubiera costado al ayuntamiento, decía, encargar la redacción de elaboración de los proyectos del plan, fail. Bueno, y del plan, no, del plan general y de los proyectos fail y de los proyectos fail del 2010, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, ¿no? Sí, está en cabina José Manuel, quería comentar algo también, ¿no? Bueno, eso ya sabemos hace ya muchos años que hay partidos políticos que están interesados en esto. Siempre los ciudadanos han creído que el Partido Popular era el único interesado en que todo se privatizase. Pero por lo que estamos viendo, el Partido Socialista parece que no está muy interesado tampoco en hacer bien las cuentas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que la semana pasada, ¿no? Si te piden 2+2, pues ya sabes lo que hay, ¿no? Y si tú ves que quieren reventarte la empresa municipal de urbanismo y hay formas de poder salvarla, yo creo que ya se tendrían que haber puesto las pilas, ¿no? A lo mejor es que el PSOE también está interesado en reventar la empresa de urbanismo para directamente consorciarlo todo con una empresa. No es el único ayuntamiento que lo haría, ¿no? Pamplona, por ejemplo, una capital de provincia impresionante, lo tiene todo subcontratado con una gran multinacional. Con, ¿no? Eulén, ¿no? Eulén y Eulén, con FCC, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, aquí tenemos una subcontrata impresionante que es Cilín, y que ahí se está yendo muchísimo dinero, no solamente de limpieza, sino también todo lo que es las ayudas a domicilio, con unos contratos súper precarios, ¿no? Precario. Se está pagando a precio de oro, pero el servicio, que es bueno, ¿no? No está bien compensado, ¿no? Vemos como los trabajadores cobran poco y encima, antes de que puedan ser fijos, se les echan para volver a meter a otra persona y a ellos llamarlo cuando pase un determinado tiempo, ¿eh? Yo lo dije en la asamblea que estuvimos el otro día, le dije, yo tengo la certeza de que los servicios que hay que prestarlos obligatoriamente, por una empresa privada se prestarían posiblemente en peores condiciones, seguro en peores condiciones para los trabajadores que trabajen en esos servicios, y seguro también más caro para el ayuntamiento de Cía. Eso no quita, que también lo dije en la asamblea, que nosotros, vamos, digo, me meto yo porque soy trabajador del sector público, ¿no? Que nosotros los que trabajamos en el sector público tenemos que tener también una conciencia de que trabajamos en el sector público y tenemos que luchar porque el sector público funcione como un reloj y que preste un buen servicio a los ciudadanos. Y después también nosotros hemos defendido siempre la empresa y lo seguimos defendiendo, y ahí en el convenio colectivo también venía reflejado que las contrataciones que se hagan en la empresa, bueno, pues sean las necesarias en cada momento, siendo con criterio de prudencia y de austeridad, y después que haya con claridad, o sea, que haya contrataciones que pues se hagan lo mismo que con los criterios públicos también. El convenio colectivo se pactó y cuando yo era delegado había bolsas de trabajo en los jardines, en el tema que llevábamos nosotros, en el tema de parques, etcétera, etcétera, con convocatorias públicas que podrían tener, hombre, que siempre a lo mejor que no entra pues no le gusta, pero por lo menos todo el mundo ha tenido la posibilidad en condiciones similares de acceder a los contratos y a los puestos de trabajo que había ahí también, ¿no? Bolsa de trabajo que, por cierto, ya no existen, ¿no? Porque aquí se abrió una bolsa de trabajo en verano, cierto, pero ha sido fantasma, ¿no? Este verano se abrió una bolsa de trabajo, ya avisamos desde el sindicato Andaluz de Trabajadores que no iba a funcionar y no ha funcionado, ¿no? Y se le sigue echando la culpa a los trabajadores. Y verdaderamente el ayuntamiento podía ir haciendo algunos trámites, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Y después, en el tema este de las cuentas, también dijimos en la asamblea, en el tema de las cuentas, es que la empresa es que hay dos niveles, uno el Consejo de Administración y otro la Junta General. Y las cuentas siempre ha habido cuentas, ¿no? Siempre ha habido cuentas en la empresa. Hombre, lo digo porque en algunas emisoras, por ejemplo, se ha dicho que no, que ahora ha habido cuentas, que a lo mejor que este alcalde ahora ha hecho las cuentas. No, las cuentas siempre ha habido cuentas. Lo único que pasa es que no se han llevado a la Junta General porque en aquel momento llevarla a la Junta General hubiera significado el cierre de la empresa. Había una circunstancia que conviene que también la gente por lo menos sepa, o a nivel de pincelar, que por el cambio del sistema contable en España permite una coyuntura, un momento de tiempo que permite que con esos números esas cuentas se puedan llevar a la Junta General, aprobarla y registrarla, con lo cual jurídicamente la empresa está en una situación de solvencia que antes no tenía y que es bueno que la tenga los que queremos defender la empresa. Y eso es lo que ahora mismo se está jugando, o sea que ahora mismo lo que la negativa de determinados partidos a que las cuentas se aprueban, lo que impide es aprovechar una circunstancia excepcional del cambio de sistema de contabilidad que permitiría a la empresa estar en mejores condiciones para solventar sus problemas. Y ante esos señores lo que no cabe es el bloqueo, ¿eh? Y eso lo dijimos ahí, dijimos que ahora mismo, evidente, lo primero es aprovechar las circunstancias del cambio de contabilidad para situar a la empresa en una situación jurídica de solvencia, y a partir de ahí, por supuesto, exigirle precisamente al gobierno, que es el que tiene que solventar las cosas, pues un plan de actuaciones. Nosotros, además, ya hemos contribuido planteando 5 propuestas. Bueno, pues que cada uno plantee las que quiera y que el gobierno ejecute para salvar la situación, ¿no? Sí. Bueno, si os parece, pasamos de tema, ¿no? Porque creo que Manolo tiene alguna noticia también, ¿no? De ave este para llevar la cosa, ¿no? Y parece que... Bueno, antes de pasar... Bueno, son noticias algunas... Positivas, ¿no? Hay algunas noticias positivas y otras negativas, ¿no? Vamos a dar, con todo lo que está cayendo, ¿no? Exactamente. Pues, las abutardas no están en crisis. Exactamente, por lo menos las abutardas, pues se está recuperando la población y se han contabilizado este año pues 75 hembras, 35 machos y 15 pollos. Entonces, en la campiña. En la campiña. Que la butarda es una especie en peligro de extinción. En peligro de extinción. Sí, está en peligro de extinción. Entonces, hombre, yo lo que quiero también, que se sepa también que la declaración de zona de especial protección de aves aquí en la campiña de Esis, ahí Osuna, que se produjo a trabajo, de la Corporación Municipal anterior, en concreto del área de medio ambiente, también ha provocado ese tipo de cosas. O sea, porque esto no es independiente de la declaración de lo que es la sigla de esta cepa, que es zona de especial protección de ave, sino que es una consecuencia de la aplicación de esa... Sí, es un resultado. Es un resultado, un primer resultado de la aplicación de esa normativa. Uh-huh. Vamos a ver, que costó bastante trabajito que se aplicara aquí en Écija, aunque los frutos pues se están viniendo ahora, ¿no? A ver. A medio y corto plazo. Uh-huh. No sé, también José Manuel, Fernando, David, si habéis visto el periódico de Écija de esta semana, venía un artículo de Manolo sobre el modelo de producción agrícola también, ¿no? Y que estaba bastante bien el artículo. No sé, Manolo, si nos quieres comentar algo también. Bueno, yo creo que lo dice todo el artículo y van a ser una serie de artículos que van a salir, que voy a seguir toda la escribiendo. Semana, ¿no? Sí, cada vez que sale el periódico, ahora creo que sale mensualmente. Antes salía, no, cada 15 días, ¿no? Pero ahora con la crisis, mensualmente. Me dijeron a mí, yo tampoco. Entonces, pues después de este artículo, pues hablaré de la producción ecológica, del mercado del mercado ecológico, de la necesidad de recuperar el mercado local en todas las zonas, especialmente en la de Écija, o sea, hacer una plaza de abasto, en fin, ya. Entonces, eso está publicado en el periódico de Écija. Lo digo para que los que nos oigan, el periódico está en distintos puntos. Sí, también publico otro sobre agroecología para todo aquel que tenga un huertecito y pues no sepa mucho de agricultura. ¿Dónde lo has publicado, Manolo? Ese, el de agroecología. En el mismo periódico. ¿En el periódico? En el mismo periódico publicó uno que se llama En Verde y otro subrayando En Verde, que es más bien de opinión, es que se enfoca. Sí, sí. Y lo de En Verde, pues, la agricultura ecológica hay una manera de hacerla y no hay discusión ahí, ¿no? Sí, yo me refería al de subrayando En Verde. El de subrayando En Verde. Y bueno, ya estamos a punto de acabar el programa. Se nos van a quedar, como siempre, cosas en el tintero, porque siempre traemos muchas cosas. Y dejaremos una encuesta sobre el capitalismo para la semana que viene. Se nos va a quedar en el tintero la situación de Seseña, ¿no? Que está viviendo el alcalde de Seseña, y desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo, ¿no? Ante la tremenda barbaridad de que se están cometiendo desde la justicia, ¿no? En este país donde parece que se juzga antes a las personas que luchan contra la corrupción que a los corruptos. Decir también que la España, bueno, pues dijimos ya en enero, el 1 de enero, que iniciaba la presidencia de la Unión Europea, y que el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, en rueda de prensa, pues anunció una serie de movilizaciones de Izquierda Unida, ¿no? Para denunciar la política europea, ¿no? Aprovechando la presidencia española, Concretamente el 8 de marzo está prevista una cumbre de la Unión Europea con Marruecos en Granada. En esta cita la Unión pretende darle estatus de socio avanzado al reino marroquí, ¿eh? Pero desde Izquierda Unida se considera que no se le puede conceder tal condición mientras siga incumpliendo todas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el referéndum y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, ¿eh? Después llegará otro encuentro para contraprogramar el de Europa con Estados Unidos el próximo 24 de mayo en Madrid. Izquierda Unida no comparte la política en materia de defensa y aprovechará esta ocasión para exigir la salida de España de la OTAN, la organización terrorista del Atlántico Norte, el cierre de las bases americanas, la retirada de las tropas de Afganistán y la política basada en la paz y no en la beligerancia y en la guerra, ¿no? La tercera cita tendrá a América Latina como protagonista, coincidiendo con la reunión que se celebrará en Sevilla del 13 al 15 de mayo. Cayo Lara cree que tiene que haber elementos de avance en relación a la colaboración con los países latinoamericanos y con los procesos que se están dando de cambio en aquellos países. Además, denuncia las actuaciones de Washington en la zona, como el establecimiento de bases americanas en Colombia y el incomprensible apoyo al golpe militar de Honduras. Y también a mediados de abril en Zaragoza se denunciará la política de endurecimiento de la ley de extranjería y la que se ha llevado a cabo en Europa, con el apoyo de los europarlamentarios socialistas, coincidiendo con la Conferencia de Integración de Inmigrantes, ¿no? Una serie de movilizaciones que ya está planteando Izquierda Unida, concretamente cuatro, ¿no?, a partir de las cumbres que se van a dar en España, ¿no?, de reuniones con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Y decir también que Mariano Rajoy, que siempre decimos que el PP critica al gobierno por la crisis, pero no plantea soluciones, pues nos haríamos a temblar. Otro día tuvo un desliz y se le escapó algo en una entrevista en El Mundo, ¿no? Y entonces las soluciones del Partido Popular para la crisis pues son las que ya nos temíamos, como la reducción del gasto público, abaratar despidos, como si no estuviera barato, o la congelación de los sueldos de los funcionarios. La reducción del gasto público quiere decir menos becas, menos ayuda a las personas, menos ayuda para la vivienda, menos para la educación, para la sanidad, menos dinero en sanidad. Hombre, a lo mejor quiere decir que se le corte el suministro a la Casa Real. También a tu público. Por eso, vamos, yo creo que hoy estamos ya terminando. Yo creo que eso merece la pena estudiarlo bien. Estudiarlo con más motivos. Bueno, y hay que hablar un poco también de la encuesta. Hombre, la Casa Real se llevará directamente el presupuesto. Izquierda Unida ha pedido que se hagan públicas las cuentas, en que se gasta ese dinero, 9 millones directamente para el mantenimiento de la familia. Y conviene también que los empleados. Pero 25 millones en otros ministerios que están destinados a la Casa Real como es defensa, como es patrimonio. No, también a lo mejor Rajoy a lo mejor se quería referir a retirar las tropas de Afganistán y ahorrar todo el dinero que supone el avance entre la Iglesia Católica y lo que es la Casa Real para el goce de la familia, y luego hay 25 millones en otros ministerios, como por ejemplo defensa, porque el rey tiene su guardia escorta real. ¿Cuántos son de familia? Bueno, y ahora, ¿a cuánto cabe? Pues ahora reconocí una pechada. Millonario. Ahora un millonario. Otro día hablaremos Almasónico, de los, ¿no?, negocios de los Borbones, ¿no? Pues la familia están todas en grandes negocios, ¿no? Y ahora ha muerto un millonario que le ha dejado en herencia el dinero a los príncipes, ¿no? Izquierda Unida propone que los príncipes tengan gesto de mandar ese dinero a Haití, por lo menos, ¿no? A ver, pues yo creo que el hombre deja el dinero que quiere, ¿no? Pero que hay otras necesidades más importantes, ¿no? Que dejarle el dinero a los príncipes que ya tienen bastante, ¿no? Y además del arca, del erario público. ¿No? Bueno, sin más, porque se nos acaba el tiempo, sí que tenemos más cosas, pero se nos acaba el tiempo, despedir y decir que volvemos el próximo lunes y que la redifusión pues la podrán escuchar durante toda esta semana. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches a todas las personas y que el próximo lunes seguimos. Buenas noches. Buenas noches. Si me acordaron hablar al brillo, no te acabo ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí.